Fui buscando y callé. Era grande aquel querer. Ha pasado la ilusión que teníamos juntos los dos. El amor como el viento un día se va. Se va como el viento.